Decreto de la Tierra, promulgado en la reunión del Soviet de Diputados, Obreros y Soldados, del 26 de octubre a las 2 de la mañana. Primer punto. La propiedad privada de la Tierra queda abolida, sin contrapartidas financieras. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? ¡De los bretones! ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones, y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el que es la cuestión! Es decir, los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ellos. La revolución, la emancipación de los trabajadores tiene que ser hecha por nosotros. No vamos a esperar o a confiar en nadie de fuera, en nadie ajeno a nosotros. Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia. Se dieron cuenta que los humildes, la gente humilde, es más fuerte que los poderosos, los potentados, los orgullosos, etc. La historia es como un martillo golpeando incansable y machaconamente. Pum, pum, pum. Golpe tras golpe, algunos metódicos y precisos, otros descontrolados y salvajes. Golpe tras golpe. Al yunque quizás no le quede más que aceptar los golpes con paciencia. Pum, pum, pum. Pero algún día, el yunque, cansado de ser yunque, pasará a ser martillo. Bienvenidos a La Linterna de Diógenes. Comenzamos un ciclo de programas dedicados a la Revolución Rusa. A lo largo de las próximas semanas recorreremos la Petersburgo de febrero y octubre del 17, las comunas rurales rusas, la guerrilla campesina de Ucrania, la historia de los soviets, el papel que desempeñaron anarquistas, socialistas revolucionarios y bolcheviques en aquellos tiempos. Acompañaremos a los marinos de Kronstadt en sus rebeliones y analizaremos el estado que construyeron los bolcheviques entre octubre de 1917 y 1921. Cogeros ropa de abrigo, porque nos vamos a Rusia. En los primeros años del siglo XX, Rusia era un imperio de una extensión enorme, al mismo tiempo que desigual, con centros urbanos industriales que habían acelerado su desarrollo en las décadas anteriores, y al mismo tiempo la inmensa mayoría de la extensión de los territorios bajo el gobierno ruso estaban poblados por campesinos, en continuo conflicto con la aristocracia terrateniente. Todo ello bajo el gobierno semimedieval del zar. Sin embargo, la Rusia zarista entraba en el siglo XX con una quiebra de la autoridad y la confianza en el régimen gobernante. Las manifestaciones estudiantiles en la Universidad de Petersburgo, que estrenaron los primeros años de la centuria, produjeron la ya tradicional respuesta de mano dura, con la detención de más de 1.500 líderes estudiantiles, enviando a algunos a las duras prisiones rusas y otros al ejército. El asesinato del ministro de Educación en respuesta a esta represión marcaría el inicio de una nueva ola terrorista en la que caerían muertos comisarios de policía, gobernadores, altos funcionarios y generales. En este contexto, con los partidos revolucionarios recién fundados en la más absoluta clandestinidad y con las primeras huelgas masivas en los centros industriales y la conflictividad rural agravándose, en los siguientes años se profundizaría la quiebra de la autoridad del Estado. Y es en este contexto donde se cimentaron las revoluciones rusas, en plural, porque se originaron desde las comunas rurales, desde los centros fabriles, desde los soviets surgidos en todos los rincones del Imperio ruso, desde las calles tomadas por obreros y soldados. Hoy vamos a recorrer la historia de la Revolución Rusa y para ello tenemos una vez más con nosotros a Ignacio de Llorens, con quien ya hemos hablado en otras ocasiones de los revolucionarios rusos. Ignacio, bienvenido una vez más a la Linterna de Diógenes. Bueno, muchas gracias, muy agradecido por poder volver a conversar sobre estos temas, ¿verdad? A ver cómo podemos empezar a hacer las primeras pinceladas de todo este proceso tan vasto, ¿verdad? Como dices, tenemos por delante la difícil empresa de dar las primeras pinceladas generales para situarnos en esta compleja historia de la Revolución Rusa. En este primer capítulo vamos a hacer una introducción, un bosquejo general sobre esos años que van de enero-febrero de 1905 hasta octubre del 17. En este sentido, ¿cómo debemos imaginarnos el contexto político y social de la Rusia de comienzos del siglo? Hombre, yo creo que la Rusia de comienzos de siglo precisamente tiene la originalidad de no compartir el siglo con los otros países. Es decir, que mientras buena parte de Europa y de Occidente están en un tiempo histórico del desarrollo del capitalismo, etcétera, en Rusia están todavía con ajustes históricos respecto de la Edad Media, respecto de eso de un ancien régimen que no han acabado de tener. Entonces eso le confiere la peculiaridad, ¿no? A mí me parece que en Rusia el momento culminante donde se dan cuenta los gobernantes, un poco la sociedad, del desfase cronológico que tiene Rusia, es en la guerra de Crimea, ¿no?, a mitad del siglo XIX, cuando resulta que Rusia pierde contra las potencias occidentales y se da cuenta que toda la flota de guerra rusa son barcos de vela. Y creo que tienen un barco a vapor que va con aquellas ruedas de los Tom Sawyer, ¿no? Entonces, claro, con eso no era difícil vencer a las potencias occidentales. Por lo tanto, no pueden rivalizar bélicamente con ellos, y eso es por la debilidad propia de la industria y de la economía del país. A partir de ahí empezarán un poco las reformas con Alejandro II, que intenta modernizar el país, introducir capitales que vengan de fuera, etcétera. Entonces, queda truncado por el atentado de Alejandro II y con Alejandro III vuelve la represión más dura, otra vez las olas de terrorismo, etcétera. Hay un intento de modernizar económicamente con el ministro que pone ahí, el ministro White, pero bueno, no acaba de consolidarse del todo. Entonces, la Rusia de comienzos de siglo es una Rusia en otro que está viviendo otra cronología que el resto de Occidente, ¿no? Y de ahí le vendrá su peculiaridad. Por ejemplo, bueno, pues no hay todavía, hay olas de represión, como tú has descrito, terribles, y hay atentados por todos lados. Se dan casos como eso del socialismo policíaco, con el cura Gapón, que llevará a la revolución de 1905, etcétera, etcétera. Es decir, que el problema de Rusia es que no acaba de implantar un modelo moderno para ser compatible con los otros modelos de capitalismo europeo, ¿no? Había nevado por la noche y San Petersburgo se despertó sumido en un silencio misterioso aquella mañana dominical del 9 de enero de 1905. Poco después del amanecer, Los trabajadores y sus familias se congregaron en las iglesias para orar pidiendo un fin pacífico del día. Después, 150.000 de ellos se dirigieron en columnas desde los distintos barrios de la ciudad y convergieron frente al Palacio de Invierno, donde su dirigente, un sacerdote llamado Padre Gapón, se encontraba para presentar una declaración humilde y leal al zar, pidiéndole que mejorara las condiciones de vida de los trabajadores. Cantando himnos y llevando iconos y cruces, formaron algo que se parecía más a una procesión religiosa que a una manifestación obrera. Y los transeúntes se quitaban el sombrero y se santiguaban a su paso. Y sin embargo, no había duda de que las vidas de los manifestantes estaban en peligro. Durante la noche se habían situado 12.000 soldados en la ciudad para evitar que llegaran al palacio. Y cuando la marcha se acercaba al Palacio de Invierno, tras una primera carga de la caballería y tras no haber logrado dispersar la columna que continuaba su paso, los soldados comenzaron a disparar a quemarropa. Murieron más de 40 personas en pocos minutos, personas que habían marchado desarmadas al encuentro del zar. Momentos después de que cesara el tiroteo y entre los cadáveres y los heridos arrastrándose por la nieve, un anciano se volvió hacia un muchacho de 14 años y le dijo, con la voz impregnada de cólera, «Recuerda, hijo, recuerda, y jura devolvérselo al zar, júralo». Esta matanza indiscriminada y gratuita hizo estallar una chispa demasiado tiempo contenida. Las coléricas algaradas se multiplicaron por las calles de alrededor del Palacio de Invierno, con los trabajadores golpeando a policías e irrumpiendo en las casas de las gentes acomodadas. Al caer la noche, la multitud comenzó a edificar barricadas frente a la Catedral de Kazán, utilizando bancos, postes de telégrafo y muebles sacados de los edificios. Más barricadas fueron edificadas en los distritos obreros, donde las calles quedaron en manos de la turba, al mismo tiempo que se enarbolaban las primeras banderas rojas. Vayamos precisamente a esa revolución de 1905, que suele ser siempre el primer y tradicional alto en el camino. En este sentido has mencionado al cura Gapón, ¿no? Que estaba, bueno, en buena parte estaba al servicio de, ¿no?, de la policía, aunque quizás haya un momento en que haya una quiebra, que es un poco que inicia todo este proceso, ¿no? Esto en el contexto además de la guerra con Japón, ¿no? Que también, bueno, también caería derrotado también con unas consecuencias tanto morales como políticas enormes. En este contexto es donde se desarrolla, digamos, esa marcha, ¿no?, de trabajadores liderada un poco por el cura Gapón, ¿no?, con unos eslóganes muy, digamos, muy paternalistas, ¿no?, respecto a pues al apoyo de búsqueda de apoyo del zar y demás, ¿no? ¿Cómo se desarrolla estos primeros momentos de la revolución de 1905? Sí, pero yo creo que Rusia venía con esta especie de complejo de inferioridad y por las derrotas militares, ¿no? Y con el caso incluso de la guerra con Japón, como has dicho, que hasta el mismo Tolstoy padre del pacifismo, pidió que le trajeran un caballo y un sable para ir a luchar contra los japoneses. Es decir, que había una especie de honor herido nacional, ¿no? Respecto al problema este que se ha dado en llamar el socialismo policíaco, porque aparte del cura Gapón hubo otros, ¿verdad?, que estaban infiltrados, es el intento por parte del gobierno del zar de ver que el movimiento este obrero y campesino, intentar domarlo, domesticarlo, controlarlo, introduciendo pues policías y dirigiéndolo. Uno de esos casos más curiosos es el del cura Gapón, que este hombre acaba creyéndose su papel y desvinculándose de la dirección de la policía y protagoniza esa marcha de lo que se llama el Domingo Sangriento allí en San Petersburgo. Se dirigen hacia el Palacio de Invierno para entregar un manifiesto que él mismo ha redactado para redimir a los pobres, etcétera, etcétera. Y claro, ahí se encuentra que el zar había abandonado San Petersburgo y la orden era de ametrallar, acribillar a balazos a los manifestantes. Todavía no se sabe el volumen de víctimas que hubo, la cantidad de gente que murió. Y el cura Gapón pues se da al exilio, tiene que huir, escribe unas memorias. Yo tengo la edición traducida al castellano por André Unín, de las memorias del cura Gapón, ¿no? Son interesantes, donde este hombre describe estas cosas, este dilema interno suyo, y finalmente vuelve otra vez a Rusia y se vuelve a poner al servicio de la policía, con lo cual, claro, pues un hombre, una especie bipolar, vamos a llamar, ¿no? Un bipolarismo revolucionario de este hombre. Y finalmente es asesinado por los socialistas revolucionarios, que partió en el que él supuestamente también militaba, pues porque no se lo creen y lo consideran un loco traidor, ¿no? Este es un personaje digno de los demonios, segunda edición de Dostoyevsky, ¿no? Tenía que haber escrito un personaje de este estilo. En fin, es el socialismo policíaco que no llegó a cuajar, ¿no? A partir del Domingo Sangriento nacerán pues los soviets, la primera forma de organizar. Soviet significa en ruso, como se sabe, consejo. Es como en castellano también existe el verbo sovietabat o aconsejar, ¿eh? Es consejo, reunión de gente que bueno, intentan, tienen doble faceta el soviet, ¿no? Según nos lo cuenta uno de sus impulsores, seguramente su creador, que fue el después anarquista Bolín, ¿no?, que en aquel momento es el socialista revolucionario, ¿no? Cuando el soviet se crea con la doble faceta, tanto de, vamos a decir, más sindical o reivindicativa de las condiciones de los trabajadores, como la faceta cultural del desarrollo, de la alfabetización, de que los trabajadores asuman por sí mismos la capacidad de luchar y de dirigirse ellos mismos su propia emancipación, ¿no? Ese ideal que viene ya desde el siglo XIX expresado, ¿no? Por lo tanto, nace el soviet después del Domingo Sangriento, y durante todo ese año, que algunos llaman el año de las libertades, etcétera, empiezan una serie de insurrecciones, de huelgas, en todos los aspectos, también en el militar, es famoso con aquello el acorazado Potemkin, la rebelión que hay en Odessa, y en fin, de alguna manera van saliendo también soviets de campesinos, soviets de obreros, soviets de soldados, y se incendia el país. Es decir, yo creo que 1905 tiene además el punto de ruptura con el zarismo, ¿no? El zarismo venía siendo todavía legitimado por esa versión medieval del poder descendiente de Dios, el zar. Ante el zar los campesinos se arrodillaban, se sacaban el sombrero, se humillaban, porque era casi una divinidad. A partir de la orden del zar de disparar a la gente humilde que va a entregarle una carta, a partir de ese momento empieza ya a deteriorarse la legitimidad que pudiera tener el zarismo en la población, ¿no? Por lo tanto, en 1905 sí que puede ser el inicio de ese proceso que va a llevar al 17, porque hay la ruptura de la legitimidad popular que podía tener la figura del zar, ¿no? El estado de ánimo favorable a la rebelión pronto se extendió a todo el país. Viendo la debilidad del gobierno, los campesinos aprovecharon su oportunidad. Invadieron la tierra de la nobleza, derribaron sus árboles y cortaron su heno. A principios del verano, cuando resultó obvio que la cosecha había tenido malos resultados una vez más, empezaron a desencadenar grandes ataques contra sus posesiones, apoderándose de la propiedad y prendiendo fuego a las mansiones, obligando a los terratenientes a huir. Los testigos hablaban del cielo nocturno iluminado por el resplandor de las mansiones en llamas y de filas de carros tirados por caballos desplazándose por los caminos, cargados con objetos robados. Quemaron bibliotecas, destruyeron antigüedades y defecaron en las alfombras orientales de los terratenientes. Casi 3.000 mansiones fueron destruidas durante la rebelión campesina de entre 1905 y 1906. Tras la quema de las propiedades de la aristocracia, los campesinos se retiraron a su propio mundo comunal. Funcionarios locales fueron reemplazados por campesinos, se expulsó a los sacerdotes más conservadores y se ignoraron las leyes gubernamentales y las exigencias de impuestos. Con la aristocracia rural huida y la incapacidad del gobierno de mandar destacamentos militares embarcados en la guerra con Japón, hubo regiones que se erigieron durante meses como auténticas repúblicas campesinas independientes. En el ámbito urbano se extendió un movimiento huelguístico que tuvo su culmen en el otoño de aquel año 1905. Nacido de una huelga de impresores, el movimiento de solidaridad se extendió al resto de sectores. El 10 de octubre, casi toda la red de ferrocarriles se hallaba paralizada. Millones de trabajadores de fábricas, tiendas y transportes, empleados de banca y oficina, personal hospitalario, estudiantes, maestros, incluso los actores del Teatro Imperial de San Petersburgo, apoyaron lo que se había convertido, de hecho, en una huelga nacional contra la autocracia. Las ciudades quedaron paralizadas, todo transporte se detuvo, cortaban la luz por la noche, los telégrafos y los teléfonos dejaron de funcionar. Los alimentos comenzaron a escasear. La nobleza y la burguesía se aterrorizaron ante el resquebrajamiento de la ley y el orden. Comenzaron a levantarse barricadas y a defender los diferentes distritos de los ataques de las autoridades. En todo este movimiento tuvo una especial importancia el Soviet de San Petersburgo, que de un consejo de trabajadores para dirigir la huelga general pasó a convertirse en el órgano por excelencia de la autoorganización obrera. Pues desde él no solo se coordinaban las diferentes huelgas, sino que se creó una milicia de autodefensa armada, se ocupó de la administración de suministros, publicaba su propio periódico obrero. Y el ejemplo cundió y en más de 50 ciudades los obreros crearon sus propios soviets. Ante esta situación, la política del zar tuvo una doble cara. Por un lado, se vio obligado a realizar cierta apertura política con la legalización temporal de los partidos, la concesión de derechos civiles y la creación de la Duma, un falso parlamento con carácter meramente consultivo. Y por el otro lado, y al mismo tiempo, aplicó la más feroz represión a medida que el orden policial y militar se fue recomponiendo. El régimen zarista, que aunque fue sacudido, no fue derribado, ya en diciembre de ese año de 1905 detienen a los miembros más destacados del Soviet de Petersburgo y las libertades recientemente adquiridas por los partidos socialistas que habían arrancado un poco esas concesiones se pierden en cuanto el antiguo régimen policial queda de alguna forma restaurado. De hecho, entre 1906 y 1909, más de 5.000 personas pertenecientes a organizaciones revolucionarias fueron sentenciadas sentenciadas a muerte y otras 38.000 fueron encarceladas o enviadas a realizar trabajos forzados. Igual o peor fue en el campo. Durante una campaña de terror que duró 6 meses, diferentes unidades punitivas del ejército actuaron en los pueblos. Y en este sentido, en las zonas de revuelta campesina, el ejército destruyó aldeas completas y encarceló a millares de campesinos. Es decir, estamos hablando de comunidades enteras que se vieron obligadas a quitarse sus gorras y sombreros y a postrarse como siervos ante las tropas cosacas. Los oficiales encargados de interrogarlos entraban, cabalgaban entre los aldeanos, azotándolos en la espalda, siempre que sus respuestas les disgustaban, hasta que entregaban a sus dirigentes rebeldes para una ejecución sumaria. Mujeres y niñas fueron violadas ante sus parientes, centenares de campesinos fueron colgados de los árboles sin juicio. En total se calcula que el régimen zarista ejecutó a 15.000 personas en el campo ruso en esta represión de la Revolución de 1905. Me he extendido un poco en esto, con la intención de resaltar este carácter brutal de la monarquía zarista, que ya que para remarcar un poco que el contexto político ruso no se reducía a la ausencia de elecciones y a un parlamento. De hecho, al mismo tiempo que se llevó a cabo esta campaña represiva, el régimen constituiría un parlamento, la Duma, ¿no? ¿Cómo son los años siguientes a esta revolución de 1905 y esta efímera Duma? Claro, hay que tener en cuenta, yo a veces pienso en Nicolás II, este último zar, un poco salvando todas las distancias, ¿verdad? Como con nuestro Fernando VII, ¿no? Que a veces tiene que firmar la Constitución de Cádiz y cuando tiene poder, pues donde dije digo Diego y mete en la cárcel y persigue y mata a todos los que le han hecho firmar la Constitución, ¿verdad? Pues algo parecido hizo Nicolás II, ¿no? Es decir, no tiene más remedio que firmar unos intentos de reforma democrática a través del Parlamento, la Duma, primero con un sufragio restringido, luego que sin sufragio universal, luego finalmente se desdice, y el proyecto este de reforma constitucional, que pueden defender incluso el partido como los llamados cadetes, ¿no? Pues no llega a cuajar, porque ya nadie se cree esas cosas, y detrás, precisamente, Alejandro, Nicolás II le da el título de reformador a Stoliapin. Stoliapin es el ministro sanguinario, que es en buena parte el autor de todas estas matanzas que has descrito, ¿no? Stoliapin le llamarán a la soga, a la horca le llamarán la corbata de Stoliapin, ¿no? Porque el hombre, pues, iba el hombre autoritario, duro, y bueno, pues ese es el reformador, pues la cosa ya pintaba mal, ¿no? Hay que tener en cuenta además que, por ejemplo, todas las luchas obreras, sindicales, estaban sometidas a un código criminal. Es decir, estaban fuera de la ley durante mucho tiempo, hasta el año 1906, ¿no? Cuando empieza a intentar reformarse eso. Mientras con una mano van limpiando, digamos, de revuelta, de revolucionarios el campo, por el otro lado están intentando hacer una reforma. Stoliapin también tuvo la visión de atacar las formas colectivas que perduraban en los cenbos, la piscina, eso que habíamos hablado en otras conversaciones, atacarlo para crear parcelas particulares entre los agricultores que tuvieran su pequeña propiedad, es decir, intentar crear una burguesía rural, fundamentar la idea de los kulaks, ¿no? Los kulaks era el terrateniente rico, y de alguna manera con eso solucionar, hacer una especie de reforma agraria que tampoco, como vemos, pues es una reforma que favorezca a los más desfavorecidos, que tienen que entonces que apenas les toca una pequeña tierra que la consigue y tiene que alquilarse como jornalero, ¿no? Es decir, todos esos intentos son un intento de conseguir la modernización democrática que no sale por ningún lado, con lo cual todavía se hace más grande el cisma que va a separar al pueblo del gobierno zarista, ¿no? Desde los primeros años del siglo XX, las diferentes organizaciones clandestinas se reunieron bajo el paraguas del moderno partido MASA. Es el caso de los socialistas revolucionarios, que intentaron reunir bajo un mismo partido a todas las tendencias, que abarcaban desde los partidarios de una república democrática radical hasta los grupos terroristas o los maximalistas, que desde un socialismo agrario preconizaban la desaparición del Estado. Los anarquistas, por su parte, que hasta la fecha en buena medida habían compartido espacios y luchas con el socialismo revolucionario, comienzan a crear sus propias organizaciones y sus propias publicaciones a partir de aquel año 1905. Las corrientes marxistas fundan el Partido Socialdemócrata Ruso, que rápidamente se divide entre mencheviques y bolcheviques. Todo ello en un contexto de efervescencia cultural, de creación de cooperativas rurales e industriales, sindicatos, comités de fábrica y, por supuesto, soviets. Y en este contexto debemos situar algunas de las corrientes ideológicas organizadas, como los socialistas revolucionarios, bolcheviques, mencheviques. Por empezar, quizás por los menos conocidos, ¿quiénes eran los socialistas revolucionarios? Bueno, los socialistas revolucionarios van a venir de aquello que fue Tierra y Libertad, las diferentes organizaciones Tierra y Libertad, Narona y Abolia, ¿no?, la voluntad del pueblo, de lo que fue el populismo del que hablamos otro día, ¿no? Entonces, los restos de ese naufragio populista va a ser los socialistas revolucionarios. Por lo tanto, el socialismo revolucionario además van a tener la fuerza en el campo. Sus sedes se van a estar en, básicamente, donde van a tener más importancia, en toda la cuenca del Volga, la cuenca del Don, hacia los Urales, es decir, en las zonas agrícolas, no en las grandes ciudades. Es una especie de socialismo agrícola, recupera y mantiene vivo de alguna manera aquella idea del socialismo que planteaba Gersen, Bakunin, socialismo instaurado entre la población agrícola, en las formas colectivas, etcétera. Pero también va a tener el otro lado, que va a ser la lucha violenta, y los socialistas revolucionarios van a tener diversas alas, diversos sectores, pero de alguna manera van a ocupar el lugar de la representación de los campesinos. Va a ser un movimiento, digamos eso, que va a estar abierto siempre a permanentes discusiones entre ellos mismos. Se van a rescindir, van a haber muchos grupos, socialistas revolucionarios de derechas, de izquierdas, etcétera, y van a estar presentes hasta el año 17, cuando ya finalmente algunos colaboran con el gobierno de Lenin y otros pues pasan de directamente a la cárcel, ¿no? Y también en estos tiempos, concretamente en el año 1903, se funda el Partido Socialdemócrata Ruso, ¿no? Bueno, se funda ya digamos extendido casi, ¿no?, con las dos facciones bolchevique y menchevique. ¿Qué nos puedes contar un poco de todo este proceso? Bueno, la evolución del pensamiento marxista viene marcada básicamente por la figura de Plejánov, ¿no? Plejánov, que estuvo en Tierra y Libertad, estuvo también en Narona y Abolia, y que sale de Rusia al exilio a finales del 19, siendo anarquista, pero luego va cambiando hacia el marxismo y se convertirá un poco en el padre del marxismo ruso. A él se le atribuye incluso la expresión de materialismo histórico, creador de esta expresión, y llega ya con polémicas con Marx, que todavía estaba vivo, sobre la idea de si en Rusia había que fortalecer el desarrollo del capitalismo para luego llegar a la revolución y, por lo tanto, marcar esta etapa en el desarrollo histórico, que parece que es lo que sostenía Plejánov, frente al mismo Marx. Es decir, en ese sentido, Plejánov era más marxista que Marx, ¿no?, porque Marx le parecía que tal vez no era necesario, porque Marx estaba en aquello de que la revolución ocurriría en los sitios donde el capitalismo se hubiera desarrollado más, porque había más proletariado urbano, ¿no? Bueno, o sea que ya Plejánov es un poco el teórico de todo esto del marxismo en Rusia, y de él va a salir, y discutiendo con él, pues van a ir saliendo las diversas fracciones, el Partido Social Democrático Ruso. Claro, la escisión en 1903 es porque ya hay una figura muy fuerte, que es la figura de Lenin. Lenin se hará con la mayoría del partido, la sección bolchevique, que es la mayor, frente a los mencheviques, ¿no? Va a estar ahí pues Martov y otros. Y por tanto, esa escisión va a marcar pues la idea esta de que los bolcheviques, a través de Lenin, con 1902, había escrito su libro ¿Qué hacer? Esto dielat, ¿no? ¿Qué hacer?, que es la pregunta rusa por antonomasia. Pues en ese ¿qué hacer?, Lenin plantea las bases de un nuevo partido. partido político moderno, organizado, con el centralismo democrático, con todo el poder para el dirigente de ese partido, dirigiendo las luchas, y de alguna manera va a aportar, entre comillas, pues esta idea del partido con un centralismo democrático y un jefe supremo director de ello. Todo su, incluso va a dar por buenas cualquier forma de demagogia que sirva para la instauración del poder. Por tanto, a partir de esa época empiezan a hacer eso que conoceremos como leninismo y que más adelante pues se llamará el Partido Comunista, ya en el año 18 cambiará el nombre por el de comunismo, ¿no? En este sentido, en este segundo congreso donde de hecho se funda el Partido Socialdemócrata Ruso con digamos esas dos facciones bolchevique y menchevique, uh-huh, que luego se separarán definitivamente, estaban representadas 26 organizaciones. Bueno, menciono esto de que había 26 organizaciones porque de alguna forma Lenin, y en esto se enfrentó un poco a Martov, ¿no? Que luego, pues bueno, en esas digamos diferencias con los mencheviques, de alguna forma Lenin defendía que los miembros del partido y en este caso las organizaciones debían someterse a los dictámenes, ¿no? A la unidad del partido y concretamente a los del Comité Central. Y quiero mencionar esto un poco con malicia, porque tras esos, digamos, la represión de 1906, ¿no? Justo después de la esta primera revolución, Lenin, que estaba en el exilio, como bueno, pasó la mayor parte de su vida, ¿no? Que nunca estuvo en estos momentos críticos. Los años posteriores, un poco los diferentes órganos, ¿no? Del partido bolchevique en la clandestinidad en Rusia, pues fueron detenidos uno tras otro, una gran represión, y de alguna forma el partido, ¿no? Le exigió y le instó a Lenin a acudir a Rusia una y otra vez, y es decir, el partido ordenó a uno de sus miembros, en este caso Lenin, a que este fuese a Rusia, y Lenin siempre hizo oídos sordos, ¿no? Lo digo por resaltar, porque era precisamente Lenin el gran defensor de la disciplina del partido y que todos los miembros deberían someterse a sus dictámenes. Yeah. Hombre, precisamente quien discute, uno de los que discute con Lenin la idea esta de que el partido es el Comité Central y el Comité Central es su líder, finalmente el que manda, pues ese análisis precisamente lo hace Trotsky, que en esa época pues está más identificado con los mencheviques, ¿no? Lenin, como leninismo, pues va a tener una coartada para poder hacer lo que le dé la gana, y es que él es el representante de la verdad científica de la liberación del proletariado en el mundo. Por lo tanto, pocas bromas admite respecto a su autoridad. Por otro lado, en fin, va a mostrar a lo largo de su trayectoria pues una falta de escrúpulos morales en su trayectoria política, yo no digo en lo personal, sino en lo político, ¿no? Porque él considera que las lealtades que tienen que ir estableciéndose políticamente son siempre saltables, en caso, porque siempre puede responder al fin supremo, que es el mantenimiento del poder, ¿no? Por lo tanto, cualquier bolchevique, cualquier comunista y por supuesto él, pueden hacer y decir lo que haga falta, porque se van a desdecir siempre. Por lo tanto, todo tratado puede ser roto, puede ser incumplido, y no hay lealtades más allá de la conveniencia política de la obtención del poder. Él mismo seguramente se lo aplicaba, ¿no? Y cuando estaba exiliado en Zúrich y en todos esos sitios donde vivió, pues él supongo que desde allí dirigía mejor, consideraba que dirigía mejor los estatutos del mismo partido, se le daban ese poder hasta cierto punto, y luego él pues ahí pactaba, o sea, luego se ha sabido el pacto que tuvo con el gobierno alemán del tren blindado famoso, pues es un pacto que muchos gentes del partido bolchevique, es decir, casi ninguno, lo sabía. Por tanto, él va a hacer sus componiendas desde el exilio y estará más cómodo que dirigiendo su figura ya física las luchas. Por otra parte, cuando llega a Rusia, después cuando ya llega a Rusia en abril del 17, pues tampoco se va a distinguir por un coraje personal, ¿no? Y va a estar escondido con pelucas en Finlandia, mientras el resto de bolcheviques pues estaban batiendo cobre, especialmente Trotsky y otros, ¿no? Siempre se le va a decir a Lenin pues que era un poco timorato en lo personal a la hora de... En fin, no era un héroe, era un gran ideólogo y supongo que se cuidaba muy bien. En 1913 se cumplía el tricentenario de la dinastía Romanov. y el zar Nicolás II no desaprovechó la ocasión para organizar unas celebraciones mediante las que proyectar la sacralidad, el poderío y la eternidad de la monarquía. Las mismas calles de San Petersburgo que presenciaron los fastos y la procesión triunfal del zar serían pocos años después testigo de su caída. La participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial al año siguiente, con el reclutamiento de soldados procedentes del campo ruso para ser enviados a la muerte, y las sangrientas y costosas derrotas de los años siguientes agudizarían la crisis del régimen. La guerra se convirtió en tremendamente impopular, y a las rebeliones y represiones internas, espoleadas por la escasez de alimentos y las levas forzosas, se sumaba el descontento de los regimientos de soldados, reclutados en su mayoría en el campo, que tenían que sufrir las duras condiciones del frente, al mismo tiempo que las humillaciones proferidas por los oficiales, provenientes de la aristocracia, la misma aristocracia que les humillaba en las comunidades rurales. A comienzos de 1917, la indisciplina en el ejército, con los soldados cada vez más receptivos a las proclamas antibelicistas de anarquistas, bolcheviques y socialistas revolucionarios, ya no estaban dispuestos a defender al gobierno zarista y reprimir las protestas en el interior. Cuando en febrero un regimiento en San Petersburgo desobedeció las órdenes y no solo se negó a reprimir una protesta, sino que se puso de parte de los manifestantes, las tornas se volvieron definitivamente. La monarquía zarista caería para siempre, al mismo tiempo que se extendía la revolución por toda Rusia. ¿Cómo se desarrolla esta, o cómo se inicia esta revolución de febrero? Pues sí, como bien dices, digamos, el factor este de las guerras, como que antes comentaba que podíamos empezar el análisis en la guerra misma de Crimea, ¿no? Este factor de la pérdida de las guerras, eso es lo que va a acabar también de erosionar la figura del zar. El zar ya no es infalible, el zar ya no viene legitimizado por el discurso de representante de Dios, el zar se equivoca y el zar acaba pues mandando a la carnicería a cientos de miles y miles de gentes humildes, ¿no? Eso queda patente en la Primera Guerra Mundial, donde Rusia lo que puede oponer a la guerra pues es por su atraso económico y falta de desarrollo tecnológico, pues simplemente es batallones y batallones de cientos de miles de hombres, pues en lugar de munición pues envía hombres, ¿no? Entonces claro, eso es un desastre, una masacre, y eso ya es el divorcio definitivo. Por otro lado, es decir, por ejemplo, cuando la guerra de Crimea solo había una línea férrea de Moscú a San Petersburgo, o sea, no había forma de llevar armamento, de llevar municiones, de llevar comida, víveres a los frentes. Es un desastre en este sentido que hace que la gente pues ya no haya manera de sostener la idea del zar, ¿no? Cuando estalla la revolución de febrero, pues como dice el mismo Trotsky en su libro sobre la historia, llegó la revolución como llegó un ángel a la Virgen, ¿no? Es decir, pues sin ser anunciado, de pronto nadie pensaba, y fue un movimiento espontáneo de la gente. Empezaron con las huelgas que se fueron contagiando, ¿no? Es curioso porque el elemento este de la espontaneidad es un elemento negado y con ahínco por la teoría leninista, ¿no? Precisamente enfrentándose con Rosa Luxemburg y otros marxistas, ¿no? Precisamente Lenin en su teoría del partido va a criticar el espontaneismo porque dice que la gente por sí misma solo puede llegar a una conciencia, digamos, egoísta del obrero que pide un poco más, de mejoras y ya está. Por lo tanto, eso es el sindicalismo. Frente a eso hay que introducir la revolución desde fuera, que es el partido que es el que conoce la ciencia de la liberación humana, introduce desde fuera la revolución porque la gente por sí misma solo puede acceder a una conciencia, a una reivindicación egoísta. Entonces, lo que introduce desde fuera el partido es la conciencia revolucionaria. Por lo tanto, negando eso, se produce la revolución de febrero, que es espontánea. y no es por pedir un poco más, sino que a partir de eso empieza a contagiarse un deseo de cambio, de transformación revolucionaria general y una ruptura con el régimen zarista y con todos sus frustrados intentos de reformas democráticas, ¿no? Y eso fue espontáneo, con lo cual eso ya serviría para poner en solfa, para negar la propia teoría leninista de las vanguardias, ¿no? Que por otro lado, toda esa idea de la llegada de la conciencia de clase revolucionaria desde fuera a los trabajadores no deja de ser un concepto religioso, ¿no? Eso, a mí cuando hablan de conciencia siempre pienso que la conciencia es la versión laica del alma, ¿no? O sea, algo que no se sabe lo que es, ¿no? Entonces, pero en fin. Entonces, ya la revolución de febrero, como insisto, fue una revolución espontánea. Y frente a ella hubo que posicionarse y a ver hasta dónde iba a llegar y de qué manera, ¿no? Y en este contexto, precisamente, en este, digamos, revolución, este levantamiento espontáneo un poco de las masas, bueno, hay una primera represión, pero rápidamente, digamos, diferentes guarniciones del ejército se niegan, ¿no?, a continuar con la represión y se unen un poco al levantamiento, ¿no? Esto provoca la caída de la monarquía directamente, ¿no?, y un estallido revolucionario que se va extendiendo por toda Rusia, y en este momento también se vuelven a fundar los soviets, ¿no? Sí, claro, es decir, precisamente el ejército, que era lo más querido por el zar, es quien se le revela, ¿no?, quien se pone del lado de la gente, ¿no?, porque precisamente había sido diezmado y humillado en todos los últimos enfrentamientos bélicos y especialmente en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces eso va a ser decisivo para que el zar pues se haya arrinconado y empiezan unas reformas en un sentido más o menos liberal, democrático. Ahí empieza ya cada partido a posicionarse, vuelven los exiliados que estaban, vuelve Trotsky, vuelve Lenin, etcétera, empiezan a volver y a posicionarse frente a este proceso abierto que va a estar de entrada dirigido por los soviets. Los soviets son estos consejos más o menos independientes donde actúan los partidos, pero tienen cierta independencia. Los sindicatos son muy débiles en Rusia, es el soviet quien ocupa un poco ese lugar. Sí son fuertes las cooperativas, hay muchas formas cooperativistas vigentes, y todo eso empieza a ponerse en marcha, ¿no? El soviet, los consejos, y nacen ya esas consignas de todo el poder a los soviets, etcétera, que Lenin pues las utilizará también, ¿no? En lugar de enfrentarse a ello, utilizará, y la teoría un poco de Lenin será la de someter a los soviets para desde allí protagonizar el golpe de octubre, ¿no? Eso se llamará la revolución de octubre, ¿no? Es decir, utilizando el canal que ya había sido creado espontáneamente, digamos, por los soviets que habían perdurado como habían podido en la clandestinidad y que ahora afloran y van a llevar el protagonismo frente a los intentos que se hacen de constituir un nuevo gobierno, que luego finalmente va a ser el gobierno de Kerensky, y dentro del socialismo, Kerensky va a estar afiliado al socialismo revolucionario, al Partido Socialista Revolucionario, aunque va a ser un poco por libre. Kerensky era masón y se ve que dentro de la masonería tenía una importancia fundamental, y bueno, va a ser que va a intentar jugar esta carta de una revolución más o menos de un Estado más o menos democrático y al mismo tiempo con formas sociales avanzadas, y ese es el intento que durante esos meses va a mantener Kerensky, ¿no? Buena parte de la violencia destructiva de las masas fue dirigida contra las instituciones del régimen policiaco. Multitudes armadas atacaron las comisarías de policía, prendiendo fuego a los edificios y asegurándose de destruir los archivos policiales. Finalmente, la multitud dirigió su ira destructiva contra las prisiones, echó abajo las puertas, abrió las celdas y, junto con los reclusos liberados, destrozó y a veces incendió los edificios. La destrucción de las prisiones tuvo un significado simbólico poderoso para la masa revolucionaria. Era una señal de que el antiguo régimen había muerto, de que los días anhelados de libertad, sin prisiones y sin crimen, estaban a punto de llegar. La muchedumbre puso de manifiesto un grado extraordinario de organización y solidaridad durante todas estas acciones. Se hicieron hogueras por toda la ciudad para que la gente pudiera calentarse durante las largas horas de luchas callejeras. Los residentes alimentaron a los revolucionarios en sus cocinas y les permitieron dormir, si es que alguna vez durmieron, en el suelo. Los propietarios de las cafeterías y de los restaurantes alimentaron a los soldados y a los trabajadores sin cobrarles nada, o pusieron cajas fuera para que los que pasaban contribuyesen a sus comidas. Las autoridades supusieron que los partidos socialistas estaban detrás organizando a la multitud, pero aunque entre las masas estuviesen presentes algunos de sus miembros, los dirigentes socialistas no estaban preparados en absoluto para asumir ese papel y, en todo caso, siguieron al pueblo. La calle generó a sus propios dirigentes, estudiantes, trabajadores, cuyos nombres no han entrado en los libros de historia. Y es que el carácter de esta revolución social fue totalmente descentralizado y espontáneo, con las masas autoorganizándose. Desde las jornadas insurrectas iniciales, el gobierno provisional recién constituido apenas tuvo capacidad de ejercer como tal. El carácter descentralizado de esta revolución dificultó que cualquier legislación o decreto del gobierno central pudiera tener efecto. En las diferentes comunidades se formaron asambleas, se eligieron comités revolucionarios, consejos y soviets entre los habitantes locales y comenzaron a funcionar autónomamente, desoyendo las legislaciones centrales. Regiones enteras proclamaron su independencia. Así es como ocurrió la revolución agraria. A una hora fijada previamente, las campanas de la iglesia sonaban y los campesinos se reunían con sus carros en el centro del pueblo. Entonces se dirigían hacia la hacienda, como si se tratara de un ejército campesino armado con fusiles, horcas, hachas, hoces y palas. El hacendado y sus administradores, si no habían huido todavía, eran arrestados o por lo menos obligados a firmar una resolución cediendo a todas las demandas campesinas. Pero la auténtica expropiación masiva de las tierras de la clase acomodada no sucedió hasta verano, cuando ya se convirtió en un fenómeno nacional. En buena medida espoleados por la deserción de soldados del frente que volvían a sus comunidades y pusieron sus armas a disposición de las comunas y los comités revolucionarios. Nuevamente este proceso revolucionario se originó desde las comunidades locales, sin la dirección ni orientación externa de ningún partido o vanguardia revolucionaria. Esta formación de este gobierno provisional se encuentra precisamente en este proceso revolucionario con una crisis general de autoridad, es decir, en este momento se produce un rechazo no solo del Estado, sino también de todos los representantes de la autoridad, jueces, policías, funcionarios, oficiales del ejército, sacerdotes. Ya entonces, aunque se haya repetido a posteriores, ya entonces se decía que solo el soviet tenía autoridad. Aquí entramos también en este proceso de estos meses que van, y semanas y meses que continúan de la revolución de febrero, en esta famosa dualidad de poderes, ¿no? Entre los soviets y el gobierno provisional, que de forma convencional, como nos dices, el gobierno provisional intentaba instaurar un Estado democrático, liberal, progresista, pero de alguna forma no contaba con el poder porque eran los soviets, ¿no?, los que tenían, digamos, el contacto directo con los consejos de fábrica, con los barrios, ¿no?, un poco, y la legitimidad, ¿no?, que le daban los soldados, trabajadores, incluso campesinos. Sí, de hecho los historiadores suelen referirse a eso como el sistema de doble poder, ¿no? El poder popular a través de los soviets fundamentalmente y las instancias estatales que intentan absorberlos, dirigirlos, oponerse y es esta dualidad que se va a mantener hasta la llegada del comunismo, que va a utilizar, del régimen comunista, que va a manipularlos por completo los soviets y someterlos, ¿no? En aquel momento estaba todo vivo, estaba todo abierto, el ejército también no era unívoco, había muchas opciones, y es cuando cada uno de los diversos partidos se posiciona y plantea sus modelos de transformación social. El proletariado, los trabajadores han empezado a expresarse directamente y por lo tanto los partidos van un poco remolque ya detrás de ellos. Nadie tiene la hegemonía y por lo tanto está todo abierto. Me interesa ese concepto que has introducido de ir a remolque, ¿no? Porque dentro de esta espontaneidad pues tenemos en el campo la comuna rural rusa, ¿no? Que de alguna forma sirve un poco como organización para que los campesinos inicien una serie de expropiaciones a los terratenientes, asaltando sus propiedades y haciendo las suyas. En la propia primavera de ese año 17 se establece la jornada de 8 horas, que de hecho en muchas fábricas fue sencillamente impuesta por los trabajadores que abandonaban sus herramientas tras finalizar su turno de 8 horas. De alguna forma sí que el proceso revolucionario se estaba organizando o dirigiendo de forma descentralizada, ¿no?, en diferentes lugares, cada uno con sus propias organizaciones. Los soviets se van multiplicando, obviamente, y aquí está un poco la entrada de los partidos y demás, que como nos dices bien a remolque. Aquí me interesa un poco la famosa llegada de Lenin, que como siempre nunca está, ¿no?, ni en las jornadas de 1905 ni en febrero del 17, llega un par de meses más tarde, una vez que todo está estabilizado, y que aunque a menudo se presenta esta llegada de Lenin como un momento fundamental, lo cierto es que incluso no era especialmente conocido en Rusia, salvo por los círculos intelectuales de izquierda. Pues no había participado en ninguna lucha, salvo en aquellas referidas a las doctrinarias, ¿no?, y de control del partido. Había pasado la mayor parte de su vida fuera de Rusia, si bien era también en ese momento ya el dirigente indiscutible del partido bolchevique. ¿Cuál es la importancia o los planteamientos que hace Lenin a la llegada a Rusia? Hombre, Lenin había estado planificando aquello, tenía eso que me refería antes, ese trato con el gobierno alemán, por el cual recibía un dinero, una cuenta alemana, a través de Parvus y otros militantes amigos de él, y entonces el trato era que cuando llegaba al poder los bolcheviques, pues pactarían para una tregua, un armisticio en la Primera Guerra Mundial, y cederían a Alemania pues todas las tropas que los alemanes hubieran sido capaces de conquistar, básicamente Ucrania, etcétera, ¿no? Este era el trato, y a cambio pues le daban una cantidad de ingentes de dinero. Lenin llega a través del tren blindado que le ponen, ¿no?, desde Zúrich hacia San Petersburgo, llega a lo que se conoce como la estación de Finlandia, de San Petersburgo, ahí lo esperan sus acólitos, da un mítin y empiezan pues las tesis de abril con el programa de revolucionario, y lo que sorprende mucho a los testimonios que tenemos de la época es que el Partido Bolchevique, de pronto, que es un partido minoritario, como son todos, de pronto pues dispone una gran cantidad de ingente de dinero para hacer propaganda, para llenar las calles de pasquines, para alquilar salas y hacer mítines, etcétera, etcétera. ¿De dónde sale? Pues ahora sabemos de dónde sacaba ese dinero, ¿no? La cuenta del gobierno alemán con el que tenía establecido Lenin este pacto, ¿no? Por lo tanto, Lenin hará el papel de director de esto, tenía la fuerza de que manejaba todo ese dinero, y por otro lado, Lenin va imponiéndose, era un hombre muy, muy brillante en la discusión, y va imponiéndose a los otros sectores del partido. Va a contar un aliado, que es Trotsky. Trotsky sí que tiene un poco el perfil de héroe, era un hombre que no eludía el combate en la presencia directa, el meeting directo, etcétera. Entonces Trotsky era el que defendía a las masas, ¿no? Era un gran orador, equiparable a Kerensky, parece también que era un hombre, un gran retórico, No era el caso de Lenin, que era un hombre más oscuro, más gris en ese sentido, y entonces gran aliado de Lenin va a ser Trotsky, en contra incluso del resto de gente del mismo partido bolchevique, ¿no? Porque que veían a Trotsky como alguien que se había apuntado ahora, porque venía del sector bolchevique, también había estado exiliado unos años, etcétera, ¿no? Entonces, el gran aliado, ese doble rostro, va a ser, por un lado, en la oscuridad Lenin, dirigiendo y manejando el dinero y manejando el partido, y el aspecto externo va a ser Trotsky, cumpliendo su otra faceta, ¿no? La faceta esta popular, retórica y aguerrida. Lenin, luego, cuando llega al poder, pues cumple el pacto con los alemanes y hace el famoso pacto de Litovsk y cede a Alemania pues toda Ucrania y todos los terrenos que había conquistado el ejército alemán, y se va y Rusia cede todo eso con que es visto con una gran polémica dentro del partido bolchevique, porque no sabían la existencia de este pacto, y entonces pues hay mucha gente, Zinóviev, Kamenev, los grandes dirigentes del gobierno que disienten de Lenin, ¿no? Y Lenin es el brazo ejecutor de eso, porque cumplía pues con el tratado que había hecho con los alemanes. Además, seguramente él sabía que eso iba a durar poco, porque los alemanes estaban perdiendo, o sea, que iba a ser unos meses, porque hasta que perdieron definitivamente la Primera Guerra Mundial, y entonces recuperará Lenin todos esos terrenos que había cedido en ese contrato a los alemanes, ¿no? Lenin establece la teoría esta del golpe, hace las tesis de abril, y luego escribe un libro muy curioso que es El Estado y la Revolución, que es en verano, ¿no? Sí. Un libro donde se plantea pues bueno, una serie de conceptos, la dictadura del proletariado, la definición de socialismo, de comunismo, y finalmente plantea la revolución. Es muy curioso porque es el libro más, digamos, anarquista que escribió, para entendernos, ¿no? Y al cabo de un mes, cuando está en el poder, pues lo olvida por completo, ¿verdad? Porque forma parte del leninismo eso, ¿no? Es decir, no cumplir con los compromisos políticos adquiridos, y mientras plantea en ese libro un toque utópico, vamos a llamar así, un barniz utópico a su proyecto, con lo cual pudiera adherirse mucha gente detrás de él, como lo consiguió, pues luego, cuando llega al poder, pues se desdice, y ese es un libro que se convierte en papel mojado, ¿no? Sí, esto es interesante, precisamente este libro del Estado y la Revolución, por ese, digamos, ese giro, ¿no?, que hace Lenin hacia también con bastante inteligencia táctica, ¿no?, dando importancia más a los medios que a los fines, en este sentido, o a los fines más que a los medios, y digamos planteando una de las cuestiones que estaba un poco en la calle, ¿no?, que era el poder de los soviets, ¿no?, y la autonomía de los soviets. En este sentido, Lenin aparentemente en este libro se desdice un poco de lo que ha sido un poco su trayectoria política hasta la fecha, ¿no? Que había sido la del centralismo político, la del poder del partido por encima. De hecho, hay testimonios suyos en 1905 con la creación de los primeros soviets que reniega un poco de ellos, ¿no? Diciendo que faccionan al proletariado y que debe ser el partido el que dirija esa lucha, ¿no? Y en este digamos en esta discusión me interesa un poco también las discusiones que tuvo con Rosa Luxemburgo, ¿no? Precisamente en esa separación, ¿no?, entre los diferentes marxismos, ¿no? Bueno, ya tenemos la vertiente, digamos, más reformista, ¿no?, de Bernstein y, bueno, y en buena parte Kautsky también. Pero Rosa Luxemburg, por ejemplo, dentro del marxismo, ¿no?, defendía, digamos, un marxismo democrático, ¿no?, dentro de los consejos obreros, ¿no?, de consejos obreros autónomos, siendo el principal pilar, el control obrero, ¿no?, de las fábricas por los propios trabajadores, es decir, la autogestión obrera. Y en cambio Lenin hasta la fecha había defendido, digamos, el centralismo político, ¿no?, la preeminencia del partido. Y digamos en este libro, El Estado y la Revolución, digamos, se desdice, ¿no? Es un movimiento táctico. Yo creo que sí, porque él supongo que se dio cuenta al llegar a Rusia de la importancia que tenían los soviets. Él no podía hacer la revolución sin los soviets, contra los soviets. Había que entrar en ellos para dominarlos, ¿no? Es lo que se llama, en términos leninistas, entrismo, ¿no? Entrar para dominar y camuflándose como un defensor de eso, ¿no? Entonces practica, fomenta el entrismo, y ese es un libro, donde él no puede enfrentarse a los soviets, sino al contrario, los aloje y da el poder, todo el poder a los soviets. De hecho, hasta en la época estalinista se llamará el Estado soviético, ¿verdad? Es decir, que mantendrán esa aureola de que es el pueblo quien por sí mismo lo ha hecho, y entonces los bolcheviques están a servicio del pueblo en lugar de ser los dirigentes del pueblo, ¿no? Entonces es una pura táctica. Respecto a la discordia, al enfrentamiento, la polémica con Rosa Luxemburg, pues sí es muy interesante, porque Rosa Luxemburg va planteando el tema de la espontaneidad, el espontaneismo. Rosa Luxemburg cree que la gente por sí misma es capaz de pensar, y Lenin cree que la gente por sí misma debe ser, por sí misma solo adquiere una conciencia burguesa y egoísta, por lo tanto debe ser dirigidos con conciencia revolucionaria. Ese es el gran lo que está en la base, ¿no? Y fue muy interesante pues el pequeño texto que escribió Rosa Luxemburg sobre la opción rusa, digo, tiempos antes de morir fue asesinada, ¿verdad?, en las revueltas de Alemania. Pues entonces, cuando dijo aquello de camarada Lenin, la revolución, la libertad es para los que no están de acuerdo, ¿no? Una frase que recuerda la que lo va a decir años después, la definición de libertad de Orwell, ¿no?, cuando dice que la libertad es precisamente para la gente que no está de acuerdo. Es decir, hay libertad porque se tolera que haya gente que diga cosas que tú no estás de acuerdo. Entonces, esa idea monolítica del poder y someter el poder a la dictadura, pues es lo que va a criticar Rosa Luxemburg con esa frase: la libertad es para los que no están de acuerdo. Lenin, ¿qué hacía con los que no estaban de acuerdo? Pues creó los campos de concentración en el año 18, a los pocos meses de llegar al poder, ¿no?, con una orden que le dio a su secretario Bronz Burevich, y creó los campos de concentración para poner a aquellos que no están de acuerdo. Creo que es literalmente la expresión que utiliza Lenin, ¿no? Aquellos que no están de acuerdo se les van encerrando en los campos de concentración, porque ya las cárceles se hacen pequeñas y se empieza a crear los primeros campos de concentración en la Solovki, en el norte, etcétera, donde al principio van los curas, los anarquistas, los de derecha, la burguesía, y luego cualquiera que no esté de acuerdo con él, ¿no? Por eso aquella frase de Rosa Luxemburgo, pues ya en el inicio de lo que fue el gobierno leninista, pues cobra todavía mayor dimensión, ¿no? Las revoluciones para los que no están de acuerdo. Lenin, a los pocos días de tener ya el poder en el año 17, poder que no dejó nunca, ya lo hicieron presidente del gobierno y se quedó, murió como tal. O sea, no vuelvo a poner la decisión en juego, a ver si alguien quería que dejara de ser. No fue dirigente hasta el final. Pues ya a los pocos días instauró una ley que se llama la ley de censura. O sea, ya a los que no están de acuerdo no pueden decir nada. Y si lo dicen, pues se arriesgan. Entonces, claro, el modelo este de consejista, vamos a decir, de Rosa Luxemburg, y que luego veremos en Anton Panekoek, y esta tendencia del marxismo, pensar que si el sujeto revolucionario es el proletariado se expresa por sí mismo, no se expresa por vanguardias que luego son los que la acaban sometiendo, y luego pues aquí vendrán todos los análisis sobre el burocratismo, el vanguardismo, etcétera. Entonces hay una tendencia en el marxismo con Rosa Luxemburg y con Anton Panekoek, etcétera, que va a fomentar lo que se llamará el consejismo, ¿no? Volviendo a estos meses iniciales o ya centrales un poco de este año 1917, con el gobierno provisional, con poca capacidad de maniobra, precisamente hemos hablado de esta espontaneidad, de esta revolución extendiéndose un poco por los diferentes lugares de Rusia, ¿no? Diferentes zonas que eran ya prácticamente o casi en totalidad autónomas, territorios autónomos en los que el gobierno provisional no lograba llegar o instaurar el control. Y de alguna forma el partido bolchevique, como nos has dicho, inició una gran campaña de propaganda, creció de forma exponencial en estos meses, porque supo, digamos, dar un poco en el clavo con los eslóganes, ¿no? Por un lado, este todo poder a los soviets, ¿no?, que nos mencionabas. También una de las exigencias, ¿no?, tanto de los soviets como de los diferentes partidos, que era la convocatoria de una asamblea constituyente que el gobierno provisional no llegó a convocar, pero por otro lado, otra de las claves, quizás el principal obstáculo del gobierno provisional para hacerse con el poder realmente, fue la guerra, ¿no?, la salida de la guerra. Es decir, la paz fue otro de los eslóganes del partido bolchevique. Esta fue también una de las piedras de toque, la capacidad del gobierno provisional de acabar con la guerra. Bueno, vamos a ver, es decir, la idea de acabar con la guerra es una idea buscada, pero el precio que fuera la derrota, una derrota más, y ceder, pues como que dice toda Ucrania, era algo que no parece que la gente estuviera muy de acuerdo, y le creó muchos problemas a Lenin en el momento que firmó la paz de Brest-Litovsk, ¿no? fin, por otro lado, el tema que Lenin se va a adherir a todas las consignas que ve que tienen éxito para luego utilizar, ¿no? Utilizar a los obvios, utilizar a las cooperativas, utilizar a la gente del campo. O sea, en el campo en Rusia, que pensaba que por aquellos años pues había alrededor de 170 millones de población en toda Rusia, ¿no? Contando la zona asiática, ¿no? Y pues casi solo una quinta parte era gente urbana, ¿no? Porque todo el mundo vivía en el campo. Entonces un socialismo tenía que buscar las formas de instaurarse en el campo, y eso va a ser muy difícil, y eso va a ser la gran asignatura que no van a saber hacer los bolcheviques, y el campo siempre va a estar en contra de ellos, ¿no? Por eso las grandes hambrunas, las grandes purgas que van a haber luego en los años 30 contra los campesinos, etcétera, porque nunca van a saber aceptar las formas colectivas de desarrollo que los campesinos habían defendido. Eso le parecería, lo van a ningunear y van a querer someter siempre trayendo comisarios que vayan a dirigir los pueblos, las cooperativas, y que la gente le parecían siempre que eran elementos ajenos a ellos mismos, ¿no? De hecho, toda la geopolítica que va a suceder luego, ¿no? a comienzos de los años 20, de la política que se llamaba de rehenes, ¿no? De exterminar a la gente en el campo que se oponía o que había habido un acto de rebelión contra un comisario político bolchevique en tal pueblo, entonces pues cogían de rehenes a buena parte de la gente del pueblo y los fusilaban, ¿no? Frente a eso tenemos las cartas que han conservado, las cartas de Kropotkin dirigidas a Lenin, oponiéndose a esa barbaridad que estaba haciendo, y pum, como se han conservado las respuestas, que simplemente no se tomó la molestia en contestarle, porque simplemente ponía con un lápiz: consérvese y guárdese, ¿no? Entonces, hoy en día, pues se han abierto los archivos y sabemos, pues esto, estas respuestas burocráticas que daban no tenían en cuenta para nada lo que pensaba la gente, ¿no? Es decir, él tenía muy claro que quien domina la verdad cientificista del desarrollo de la liberación eran ellos, y el que se oponía, pues peor para él. Y la primera táctica, la más inteligente, es camuflarse en torno a la propia demagogia entre las gentes opositoras, y si eso no da éxito, pues se utiliza el terror. Hay un discurso espantoso de Lenin donde dice eso, ¿no? El terror es justo, ¿no? El terror es justo y responde a momentos de la necesidad histórica. Estoy diciendo literalmente, ¿no? Entonces, el terror va a ser, a partir de que alcanzan el poder, pues es la forma como los estados imponen, como lo vimos ya en la Revolución Francesa, pues el terror es esa forma como los estados imponen a machamartillo pues sus directrices. Y Lenin pues va a justificar el terror, también lo hará Trotsky en su famoso texto sobre terrorismo y comunismo, y es lo que se van a, la manera como van a controlar el campo. El campo siempre va a ser la gran asignatura pendiente de los bolcheviques. San Petersburgo, capital de Rusia, 25 de octubre de 1917. Hora, las 10 de la noche menos 21 minutos. Anclado en el río Neva, el crucero Aurora espera antes de ocupar un lugar en la historia. Dentro de un minuto exactamente, la tripulación, bajo el mando de los bolcheviques, hará un disparo que será la señal para atacar el Palacio de Invierno. En estos meses desde la Revolución de Febrero de 1917, el gobierno provisional nunca pudo actuar como tal, desde que se constituyó en febrero. De hecho, solo en Petersburgo podía acercarse, si bien a ese control, si bien compartiendo el poder con el soviete. Sin embargo, en el resto de Rusia, como hemos ido diciendo, el Estado se fue desquebrajando en los meses siguientes, hasta la casi situación nominal del gobierno provisional en los meses de verano. Entre agosto y septiembre, concretamente el campesinado se lanzó a ocupar las tierras de los terratenientes, y los soviets y otros organismos locales empezaron a actuar y disponer del poder real. A esto le sumamos también la deserción masiva del frente, ¿no? De soldados que eran también de origen campesino, ¿no? Y que volvían además armados, ¿no? Que acrecentó esta situación de inoperancia del gobierno. Es en este contexto de quiebra del Estado cuando llegamos a ese momento tan audaz, ¿no? Del leninismo, el golpe de octubre, ¿no? ¿Cómo se desarrolla un poco este proceso, digamos, tantas veces repetido, ¿no? En el que Lenin dirige la vanguardia y el partido y toman el Palacio de Invierno. Bueno, hay que tener en cuenta que todos los intentos constitucionalistas, liberales, por desarrollar un Estado democrático al modo occidental que se habían venido haciendo en Rusia y que se intentan hacer en la época del gobierno provisional, y pues todos fracasan por un hecho, es decir, es que en Rusia, a diferencia de lo que ha sucedido en el resto de países del siglo XIX, no hay una burguesía revolucionaria que promueva y defienda esto que se llama liberalismo. No existe, porque la escasa burguesía se acaba aliando con el zar en la época de Alejandro III e incluso con la II, porque el zar, de pronto, para modernizar Rusia, pues empieza a subvencionarles. Por ejemplo, en el año 1900, los pozos petrolíferos de Bakú son los que más petróleo sacan en todo el mundo, ¿no? Es decir, y eso es subvencionado, bueno, hasta el señor Nobel, el sueco, de los premios, ¿no?, que lleva ahí empresas, y subvencionado por el gobierno del zar. Es decir, que el zar intenta subvencionar la industria dándole dinero a la burguesía, de manera que la incipiente burguesía no es revolucionaria, no va contra el zar, no es el esquema de Nancy Regime, porque el zar se alía con ellos, ¿no? El gobierno absoluto se alía con ellos. Entonces, no existe esa burguesía que pueda fomentar el deseo de un Estado liberal. La cuestión es que el gobierno provisional no tiene base, no tiene base sociológica, no tiene salida al mar. Y entonces es un intento de mantener situaciones, pero comprendiendo su debilidad, porque por otro lado tiene que intentar someter a un ejército o a lo que sean los blancos, que luego plantearán la guerra civil, tiene que intentar someter a estos blancos que desean el retorno del zar, con Kornilov y el golpe de agosto, y no tienen bases que les defiendan a ellos. Comprendiendo esto, Lenin, ya es cuestión de días, lanzar el ataque que será el putsch, el golpe que da al gobierno provisional, tomando el Palacio de Invierno, que no son esas imágenes que luego nos ha dejado la película Octubre de Eisenstein, ¿no?, con aquel caballo que se cae por el puente de San Petersburgo, las masas entrando en el Palacio de Invierno. Bueno, no hubo masas, fueron destacamentos militares, fueron 4 tiros, Kerensky huye, luego intenta volver al frente de un pequeño batallón, es derrotado y vive en la clandestinidad, y luego se escapará y pasará el resto de sus días en Estados Unidos escribiendo, dando conferencias. Es decir, que es relativamente fácil para los bolcheviques expulsar al gobierno provisional. Entonces, el gran problema, además, justamente al gobierno provisional se le tachaba de que no había manera de que hiciera una asamblea constituyente. Entonces, pues los bolcheviques, pues bueno, hacen la asamblea constituyente, pierden las elecciones y disuelven la asamblea constituyente. Sí. Asunto zanjado. Entonces, con esa falta de escrúpulo político, empiezan a jugar esa baza de la demagogia, de apoderarse de los soviets. Esa es su opción. Claro que hay resistencias frente a eso. Las resistencias las van a plantear por la gente que realmente está creyendo que pueden dirigirse por sí mismos, ¿eh? Y esos son, ya digo, en principio va a contar solo con la colaboración de los socialistas revolucionarios de izquierda en los primeros gobiernos, pero luego los manda a la cárcel a ellos y empieza a desarrollarse un régimen nuevo que la historia no ha conocido hasta entonces y que luego va a ser caracterizado como totalitarismo. Ese régimen no es que estuviera ya en la mente de Lenin y los bolcheviques, vamos a ser totalitarios, no se sabía que era eso, ¿no? Pero eso es lo que se va desarrollando como régimen en el momento en que el partido se hace con el poder de todo. Y hay que tener en cuenta que el quien realmente dirige Rusia es un partido, no es un gobierno, porque el gobierno es dirigido por el partido, ¿eh? Por lo tanto, quien dirige aquello es el partido bolchevique, luego se llamará comunista, y empieza a poner en marcha esas armas con la demagogia de que estamos luchando contra la reacción, contra la burguesía, contra los kulaks, etcétera, contra el capitalismo mundial, y eso robustecerá pues la represión, las medidas de represión, donde ahí no se distingue ya más que a cualquier disidente, ¿no? Y no hay ningún escrúpulo. Por lo tanto, este régimen donde el poder va a estar sometido al partido y va a ser una máscara, hablar del gobierno, bueno, es el partido quien gobierna, ¿no? Hablar de los órganos del Estado es propaganda, es el partido quien gobierna todos los órganos del Estado, los va a ir sometiendo, ¿no? En fin, como dirá Dersinsky, el jefe de la checa, nuestros hombres no tienen estados de ánimo, ¿no? Esa cosa del estado de ánimo aquí se cumple a rajatabla, ¿no? Nuestro estado de ánimo es chorrada psicológica. Nuestros hombres no tienen estados de ánimo. Cumplimos a rajatabla con el papel de la historia. Es importante aquí la referencia a la historia, la famosa frase también de Trotsky, de que hemos enviado a la papelera de la historia pues los restos de la burguesía, ¿no? Es decir, ellos son están imbuidos por la idea esta profética de que son los mesías de la humanidad y van a salvarla, y han cambiado una etapa histórica, la dejan atrás, y hay que someterse a este desarrollo. El que no lo entienda caerá bajo el carro que le aplastará. Hay que llevar el proletariado hacia la nueva historia. Y ese Estado nace a partir de octubre, nace porque, ya digo, no hay gente que defienda al Estado, el gobierno provisional, porque no tenía bases, y se instauran ahí arriba, y la cuestión ya es cómo conseguir mantenerse en el poder, sofocando los soviets, que es la fraseología con la que han conseguido llegar, sofocándolos, sometiéndolos, disolviéndolos, carcelándolos, etcétera. Me resulta interesante, de hecho, este punto, porque precisamente se suele mencionar o denominar Revolución de Octubre, digamos, a este movimiento, a este putsch, ¿no? a este golpe, que en realidad, como nos dices, básicamente no, más que destituir a un gobierno, lo que se encontraron fue con la ruina de un gobierno, ¿no? O sea, apenas hubo disparos y un gobierno que no gobernaba. Es decir, de alguna forma, tampoco se puede decir literalmente que al mismo momento Lenin, ¿no?, se hiciera con el poder, porque no existía un poder central en el sentido de que se estaba hundiendo, pero de alguna forma esos poderes descentralizados, esos soviets, esos consejos, esos soldados, ¿no?, soldados rebeldes y demás, pues hubo Lenin presentarse, ¿no?, y presentar al partido bolchevique de alguna forma como defensores, ¿no?, de los soviets y demás, y practicó eso que has mencionado antes, ¿no?, ese entrismo, ¿no?, que de forma solapada, ¿no?, sin parecerlo, ¿no?, fue reconstruyendo el Estado de alguna forma, ¿no? De las primeras cosas que se hizo fue instalar el comisariado del pueblo, ¿no?, que es una especie de gobierno, ¿no?, el Consejo de Comisarios del Pueblo, el Sovnarkom, creo que se llama. Sí, sí, así es sustituir al Estado por otras formas, pero ahora acabando fortaleciéndolo y poniendo en la cúspide al partido, ¿no?, el partido único en el poder, que, como dirá años después Bujarin, dice, nos acusan de que en Rusia solo hay un partido, y dice, es mentira, ¿no?, hay uno en el poder y los demás en la cárcel, ¿no? Así que ese es el cinismo con el que al final, cuando ya tienen todo el poder, pues van a poder hacer gala. Es decir, este proceso que empieza en octubre 17, podríamos poner una fecha en marzo de 1921, cuando ya se ha sofocado la rebelión de Kronstadt, cuando ya se ha derrotado al ejército magnovista, cuando ya se está derrotando a los blancos, y cuando se hace una ley por la cual, a instancias de Trotsky, pues se suprime la libertad de tendencia dentro del partido. Es el décimo congreso del partido, sin recordar, se suprime la libertad de tendencia, por tanto se obliga a que la posición obrera de Alexander Kollontai se disuelva, cosa que Alexander Kollontai lo acepta muy bien y se va de embajador a Suecia tranquilamente a escribir novelas sobre la libertad sexual de las mujeres, y se prohíbe al año siguiente, en 1922, ya una ley con la que se prohíbe cualquier forma de partido, ¿no?, de faccionalismo, sí. Ha instaurado el partido único en el poder, ¿no? Uh-huh. Ese sería un poco el fin de estos tres años tremendos de guerra civil, de luchas internas por intentar crear un nuevo Estado, este Estado que luego veremos que es un Estado totalitario. La oposición que se va a hacer por parte de quienes defienden el soviet libre, independiente, autónomo del poder, pues va a estar en esos tres años en marcha, con las huelgas en San Petersburgo, con los lanzamientos de Kronstadt, en el campo, la Magnovichina, etcétera, etcétera, ¿no? Pero finalmente, en el año 21, se puede decir que todo eso ya ha sido sometido, y cualquier intento de fomentar una revuelta en defensa de un soviet libre independiente del partido, pues ya ha sido vencido y derrotado, ¿no? Me has reventado los capítulos siguientes de ciclo, en los que precisamente, bueno, intentaremos profundizar un poco más en ese proceso, ¿no? Porque nos hemos quedado un poco con esta, digamos, toma del poder bolchevique, de un poder que realmente estaba resquebrajado, ¿no? Y veremos un poco cómo lo reconstruyen, ¿no? Y todos esos procesos que nos has mencionado, ¿no? El levantamiento de Kronstadt, la oposición de los trabajadores liderado por Kollontai, la dictadura dentro del partido, ¿no? Del Comité Central, y el Comité Central es Lenin, luego la prohibición del resto de partidos y el control de los soviets, todo eso lo veremos siguientes. Nos quedamos aquí con lo que quedaba del gobierno provisional destronado, con el poder central del Estado prácticamente hundido, soviets por toda Rusia, los campesinos lanzándose a ocupar las tierras de los antiguos propietarios y formando sus propias organizaciones autónomas, con un estallido revolucionario general en todo el territorio ruso. ¿Qué hará el partido bolchevique ante esta situación? Bueno, pues dejamos a los oyentes con la intriga. Cerramos este primer programa del ciclo dedicado a la Revolución Rusa, una revolución que contuvo dentro de sí misma muchas revoluciones. cuyos ecos más interesantes, desde mi punto de vista, han sido bastante silenciados. En los siguientes programas trataremos de profundizar en este complejo proceso revolucionario, la revolución de los soviets y su naturaleza, las revoluciones agrarias y sus ejércitos campesinos, la guerra civil, las resistencias al centralismo y dictadura bolchevique. Estad atentos y atentas, porque en unos días continuamos nuestro viaje por la Rusia de hace 100 años.